Atención, noticia de último momento. Primicia, se murió el teléfono. Se murió y bueno, que se joda. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Pobrecito el negro, no lo quiere más. No levanta el tubo, no lo quiere usar. Y de la mesita perdió su lugar. Hoy la negra quiere solo celular. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Que el negro es muy grande, no lo aguanta más. Y al otro lo lleva a cualquier lugar. Lo lleva a la cama, lo lleva a bailar. Y lo lleva al baño, si se va a bañar. Se acabó el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Cuando va al trabajo, lo pone a vibrar. Lo lleva al concierto, va a fotografiar. Mensajes de texto, le gusta mandar. Que filmó un video y me lo va a mostrar. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere solo celular. Se murió el teléfono, ya no existe más. Hoy la negra quiere.